Cuando me ves se asombra, pues de lo que fui hoy no queda ni la sombra. Después de haberme visto hundido en la penumbra, hoy me ven distinto con una luz que alumbra. ¿Qué será lo que me pasa? Pregunta el curioso. Tomé la decisión que pone a Satán furioso. Le entregué mi corazón al Todopoderoso, el que cambió mi lamento en un eterno gozo. Y lo que me faltaba ahora se me sobra. Y no fui yo, fue mi Dios quien hizo la obra de hacerme una nueva criatura para su gloria. Y la decisión de yo seguirlo me cambió la historia. Ahora sé quién soy, sé de dónde vengo, sé pa' dónde voy, y por ese sueño me mantengo. Sí, me escuchaste bien, por eso me mantengo. Y si me ven mejor es simplemente porque tengo nueva vida. Es por eso que ahora tengo más, oh, mucho más, oh, mucho más, oh, mucho más, oh, yeah. Nueva vida. Es por eso que ahora tengo más, oh, mucho más, oh, mucho más, oh, mucho más, oh. Nueva vida, nuevo conocimiento, nuevo flow, nueva rima, nuevo entendimiento. Con un substrato duro como cemento, con un producto sin fecha de vencimiento. La cabeza al cielo, los pies al pavimento, promoviendo al que cambió por baile mi lamento. Se fue el odio, el rencor, la maldad y el sufrimiento. Lo que Dios hizo conmigo es todo un acontecimiento. Mi cambio no es mentira, mi cambio no es un juego. Si lo que ves te admira es que nací de nuevo. Ya no hay ataduras, ligaduras ni ego. Fui transformado con Espíritu Santo y fuego. Lavado con sangre, sangre pura. Una simple roca convertida en escultura. Un nuevo nombre y nombre de altura. No hago, no digo, no canto basura. Nueva vida. Es por eso que ahora tengo más, oh, mucho más, oh, mucho más, oh, mucho más, oh, yeah. Nueva vida. Es por eso que ahora tengo más, oh, mucho más, oh, mucho más, oh, mucho más. Fenómeno.